Ajá, yeah. Tres coronas. Totequín. Latinoamérica, España. Ya te digo. Tote, no hay duda, primo. Dale duro. La misma lengua, la misma música universal. Arte, arte. Hacemos este rap. Latinoamérica, España, vivimos este rap. Arte, arte. Hacemos este rap. Son coplas, versos, frases, refranes de la calle. Lo expreso en castellano porque con sentimiento me sale. Es el saber popular, mi objetivo es despertar los valores de este rap, no perder identidad. Cada verso pensado es como jugada de ajedrez. Yo expreso mi rap sin pelos en la lengua, así es que es. Así no me vendan en el AFNAC o en el Corte Inglés. Yo llego a los pueblos, llego a los barrios con mi sencillez. Yo sé que flipeas con esta mezcla bien bestial. Así tú no creas, yo sudo y cago hip hop. Si quieren pelea, de acá no nos van a sacar. Hay que unificar cultura musical. Tres coronas, yo sé, te emociona. MCs que devoran el estilo, si te molan. X nuevos, una gorra, grafiteros por la zona. Ningún muro lo perdonan, coronando tres coronas. La misma lengua, la misma música universal. Arte, arte, hacemos este rap. Latinoamérica, España, vivimos este rap. Arte, arte, hacemos este rap. Yo soy Tote y fluyo siempre, España está enganchada a mis pies. ¿Tú quién eres? ¿Otro farsante más? Ya, ya, qué bien. Yo vivo de pie, siempre te levanto, nunca te cuento lo que tengo en el banco. Tu público pasa, no sigue ese fraude, los míos se desfasan, no fingen, aplauden. Algo de hip hop, juego en equipo y se desmoronan. Chévere. Esto es pa' todos los vecinos y mis primos latinos de tres coronas. Entérate, párame. Andalucía árabe, tengo ese flow vacilón. Tú rara vez, tengo habilidades pa' acabar con todos los haters. Yo rapeo así con mi pinta de skater. Pa' el ritmo hay que tener base, hasta pa' hacer promo hay que tener clase. ¿Quieres que te enseñe? Venga, llama a todo de King. Aquí los transformes son los micro machines. Yo estoy en mi sitio, tú estás en peligro. Cuando trinco el micro y caen de 5 en 5. Cambio de siglo, extingo un ciclo, es la definición. Lo complico, es más que un don. Hip hop, positivo siempre, ponle corazón a cada renglón. Yo vuelvo al principio, lo pongo lento otra vez. Yo pongo secretos a la métrica, tú pones esas manos donde las pueda ver. La misma lengua, la misma música universal. Arte, arte, hacemos este rap. Latinoamérica, España, vivimos este rap. Arte, arte, hacemos este rap. Shit, es mi comida, mi alimento, respiro rap. Mi oxígeno, mi agua cuando sudo el hip hop. Soy su bandera, su hijo, su soldado leal. Y cuando canto escupo fuego, rayos, vendaval. Ara de mod, smarty de log, soco mod, miser amor. Manejo el español como el francés de Douglas a lo pop. Que estoy bol a París, yo me fui pa' NYC. Y el sabor que tengo es porque colombiano yo nací. Que estudí, te ofendí, es que con los bravos yo crecí. MC, después te aprendí, ven si escogiste camino que seguir. Precipicios, sacrificios, me dice caí hasta el piso. Me levanté, me entrené, llegué más fuerte y más preciso. Estamos listos. Hoy aviso, tres coronas, saco un disco. Y es pa' que lo gocen de Suramérica, España, gritos. Recorre millas y millas, sembrando mis semillas. R-O-C-C-A, no te hagas el que no sabías. La misma lengua, la misma música universal. Arte, arte, hacemos este rap. Latinoamérica, España, vivimos este rap.